Yo sé que está triste, también yo lo estoy. Dile que la quiero, dile que me voy. Cuando tú la veas al salir el sol, enjuga su llanto, dile que no llore, dale tú mi adiós. No soy un cobarde, ni soy un traidor. Por no querer serlo, es que ahora me voy. Yo sé que algún día ha de comprender que América vibra y tengo una patria para defender. Hay hombres sin tierras y hay niños sin pan. Cuéntale de seres para justiciar y jóvenes muertos que dieron sus vidas por la libertad. Yo sé que está triste, también yo lo estoy. Ya llegó el momento, dile que me voy. Cuando tú la veas al salir el sol, enjuga su llanto, dile que la quiero, dale tú mi adiós. Enjuga su llanto, dile que la quiero, dale tú mi adiós.